Hiwasan Arunakasa. Voces andinas. Carnavales. Kamisaraki, comadre. Le invito a la nata. La entrada es el domingo 10 de febrero, toda una semana. Tenemos que agradecer a la Pachamama, al Maiku Tatahachura, por las cosechas que han sido abundantes. Los músicos ya están listos, el acordeonero, el bombero, el quenero y el cantor. ¡Qué bien! Pero no se olvide de encargar los mundillos para ondear la torre de la iglesia y que le preparen los dos pillos con los frutos y flores. ¡Ah! Y el aguayo colorado con las ofrendas para la mesa. Gracias, comadre. Acuérdese que somos de la pandilla de los Araxaya, con la bandera roja. Traiga papelillo, serpentina, harina para chayar y la coca para chaltar. Comadre, me contaron que la otra pandilla, los Macasaya de la bandera blanca, se están preparando muy bien para tener el mejor carnaval. Pero nosotros también. Ya, comadrita, hasta pronto. Recuerde los versos y afinar la voz para que cantemos. Estos carnavales, guachaya, ¿quién lo inventaría, chaya? Borracho sería, guachaya. Ichumama Raquel, Kamisaraki, Ichumama, Hawiltama, Anata Urunakataki, Haltiwa, Tunka, Huila, Uru, Anata Pajsina, Pakalko Urunakawa, Pachamamaru, Luz Pajarpan, Churaptangua, Pukamaraki, Malkunakaru, Tata Hachura, Pukuya Tanakasa, Walha Wali, Waliwa, Kirkinyanaka, Bumbiru, Pusiri, Kirkina la campi ukamamhiwa. Ichumama Sara, waliki, han armasimti, mimriyunaka apanillapataki, eujataru, kiweñataki, ilicia turripataru, ukamaraki lurapjani, paachupiyunaka pankaranakampi. ¡Ah! Wila aguayusti, misa lurañataki. Ichumama Raquel, yuspa jarpa, ichumama, amtasinta, araxaya masina katangua, huila huipalampi, apanma, jiskalapi, sirpintina, jaku, kukampi, pautañataki. Ichumama Sara, ichumama, sapitua, ka manjasaya, hanku huipalani, masinaka, sumawali, Wakichapjewa, Sumawali, Anata Urunataki. Ichumama Raquel, Kimsa Nakasa, Ukamanakiwa, Kimsa, Kisa Ichumama, Hikisinkama, Aptasinma, Hawari, Arsutanaka, Suma Malka, Arunakampi, Arsunyataki. Ukamawa. Hiwasan Arunakasa, Voces Andinas. Área de Pueblos Originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Arica y Parinacota.